Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con prólogo de Ricardo Rocha, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia, Humberto Robles. Acto único. Escena 5. Las irregularidades. El caso de la guardería ABC está repleto de irregularidades. Todas las maestras lo podemos decir abiertamente porque lo vimos. Tenían más de 10 días soldando dentro de la bodega pegadita a la guardería. Es mentira que fue un cooler. Lo que pasó es que estaban soldando y como ahí guardaban papeles, placas, tambos de gasolina y diésel, todo se quemó. Según un acta dirigida a los socios de la guardería ABC en 2005, se les informaba que debían instalar una puerta en el acceso principal, tipo abatible, en doble hoja. Así como instalar puertas de seguridad con barras de empuje abatibles hacia el exterior. Y sustituir los plafones existentes con material no combustible, debido a que actualmente tienen instalado un plafón a base de lona plástica tipo carpa y es un material altamente combustible. Pero los dueños de la guardería hicieron caso omiso y nada de esto se hizo. Una bodega puede ser habilitada como guardería, de acuerdo con la normatividad. No lo sé, respondió el delegado del IMSS en Sonora. Una bodega puede ser utilizada como guardería. Si presentan el proyecto arquitectónico y cumple con los requisitos, sí, respondió la coordinadora de las guarderías del IMSS. De acuerdo con la normatividad, una bodega puede ser habilitada como guardería. Me reservo el derecho a contestar. Así respondió el subdelegado del IMSS. ¿Y qué declaró el que era gobernador de Sonora durante la tragedia, Eduardo Burs? Me subo a hacer ejercicio y digo, a ver si me caigo. Me han de ver muy cateado, pero no. Sigo haciendo la hora de ejercicio y me bajo bien y todo. Por supuesto que me siento bien. ¿Cuánta gente puede decir abiertamente, me he mantenido en mis principios y en mis ideales? Duermo como bebito, como niño. Los sueños del gobernador Eduardo Burs son la pesadilla de los niños de Sonora. Ante reclamos de los deudos, Burs llamó inmorales a los padres de la guardería ABC. Y el exsecretario del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, respondió así cuando le preguntaron si tenía la conciencia tranquila. Sí, a lo largo de mi carrera, y en particular como director del IMSS, siempre guié mis acciones bajo criterios de legalidad, honestidad y transparencia. 4 años antes de la tragedia, existía un expediente que señalaba de manera fehaciente los cambios que debían realizar los dueños en la guardería ABC, pero los propietarios nunca hicieron las modificaciones solicitadas. A pesar de ello, Juan Molinar Orcasitas renovó el contrato de subrogación. ¿No es esta una prueba contundente de la culpabilidad de las autoridades y los propietarios? La comisión de magistrados que investigó la tragedia consideró que sí existió una violación grave de las garantías individuales en el caso y señaló como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios, entre los que destacaron el exdirector general del IMSS, Molinar Orcasitas, y al exgobernador de Sonora, Eduardo Burs. Y así mintió Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, cuando se le preguntó si tenía algún parentesco con una de las dueñas de la guardería. Efectivamente, hay un parentesco con Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela. Aunque yo no la conozco personalmente, tengo entendido que tenemos un bisabuelo en común. Sin embargo, en una nota de sociales de una fiesta privada en la Ciudad de México, además de Felipe Calderón, estaba su esposa y dicha socia de la guardería celebrando el cumpleaños de Margarita Zavala. No que no se conocían, la primera dama mintió. Felipe Calderón aseguró en junio del 2009 que la investigación llegaría a fondo. Caiga quien caiga, tope con quien tope. A más de 19 meses de la tragedia, el caso permanece en absoluta impunidad. La Coordinadora Nacional de Guarderías en el gobierno de Felipe Calderón, antes de ostentar ese puesto, era la gerente de un restaurante en Guanajuato, Carla Rochín Nieto, amiga de Margarita Zavala. Después de la tragedia, fue cesada de su cargo, pero nunca fue procesada por permitir que una guardería funcionara sin las más mínimas medidas de seguridad. Socios de la guardería ABC comparecieron en agosto de 2009, pero se retiraron por contar con un amparo. En abril de 2010 cubrieron la fianza millonaria para enfrentar en libertad el proceso penal que se les sigue por el incendio. A la fecha continúan en libertad porque los delitos que se les imputan no son considerados graves. y ahora muchos de ellos se pasean tranquilamente por las calles de Hermosillo. Cuidar niños de padres y madres trabajadoras asegurados, nada más en Sonora, significa un movimiento de más de 27 millones de pesos. Los dueños de la ABC, donde había registrados por lo menos 196 niños, recibían cada mes más de 470 mil pesos. Entrevistaron a uno de los dueños y dijo que ellos eran las víctimas. Ríanse de eso. Ahora ellos son las víctimas. Él es una víctima más. ¿Y nosotros qué somos entonces? Que los metan a la cárcel. Ahí es donde los quiero ver. No en la televisión. Irónicamente, el último golpe contra la justicia lo asestó justamente el máximo tribunal de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, después de traer el caso, determinó que Daniel Karam, Juan Molinano Orcasitas y Eduardo Bus no estuvieron involucrados en violaciones graves a garantías individuales por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. La Corte determinó que solo tienen responsabilidad funcionarios menores del IMSS, del Gobierno del Estado de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los culpables? Escena 6. Axel Abraham Angulo Cázares. No debió morir. Entre los dedos de la hermandad se tejen lazos con besos, calladas respuestas, ausencias padecidas sobre fraternas palmas. Se extienden imágenes, sombras, recuerdos y flores de leyenda que corre, como las lágrimas y las noticias de que estás, de que nunca te fuiste. Y el hacha de tu ingenio enamorado sigue esculpiendo los entornos de los días. Ruth Naomi Madrid Pacheco. No debió morir. He aquí que en los días en que sicarios gobiernan calles y palacios, tú nos animas con sed de justicia. En las noches en las que se esconden los corruptos, tú nos alertas la vista con tu aliento. Bajo la sombra ominosa del olvido, tú nos recuerdas la causa cuando nos amparas en la soledad y nos dices que tu Dios, tu pueblo, tu camino y tu muerte son nuestros, como nuestra es la alegría de la resurrección inmortal de tu memoria, que nos cura del amargo pan de la ignominia. Dedicada a los padres y madres del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y a todas aquellas personas que se han solidarizado con esta causa y luchan por la justicia. Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia Humberto Robles.